Disco Movida, llega al corazón de nuestras vidas. Un programa lleno de alegría y de ilusión, sentimiento y amor. Disco Movida, de 4 a 5 en esta sintonía, la 97.7. Atenta la guardia, atenta la compañía. Ya sé que ahora ya es tarde, pero deja que te aclare esta absurda situación. Tú siempre quisiste amarrarme, intentando aprovecharte de tu manipulación. Atentos beltraneros y beltraneras. Te lo olvidaste. Tú que prometías que jamás permitirías que dejas. Vamos a intentar amarrar unos minutitos al teléfono a Salvador Beltrán. Bienvenido a Discomovida, ¿qué tal? Muy buenas, Vicente, un placer charlar contigo. Bueno, teníamos muchas ganas, veo que tú también, ¿eh? Había ganas, ¿no?, de parir esta canción ya, ¿no? Que sonara en las radios, ¿no? Muchísimas ganas de que llegara este día, que es el día del lanzamiento, y de que, claro, empezara a sonar en las radios y que empezáramos con todo. Voy a hacer un par de confesiones de esas que suceden fuera de micrófono. No lo suelo hacer, pero creo que te va hasta a gustar, ¿no? Arráncate. Creo que te hemos dado un pequeño subidón con la guardia, ¿no? La estabas escuchando, ¿eh? Y te has puesto hasta a cantarla, ¿no? Sí, es que ya te digo que estoy a full. Bueno, la guardia me encanta además. Y estoy a full. Estoy aquí, imagínate. Y te hemos preguntado, bueno, que Salvador, a tope, con muchas ganas, y has contestado, lo que haga falta, que es el programa que hacemos por la mañana, y me ha hecho gracia a mí también eso, ¿no? Lo que haga falta, ¿no? Sí, la verdad es que al final, pues hoy y a partir de hoy, es mensajes siempre positivos y llenos de fuerza, porque es lo que te decía, ¿no? Que llevo mucho tiempo esperando este día y por fin ya llegó. Pero esperando y con la ilusión, no sé si me permites el término, casi de un chiquillo, de alguien que empieza en esto de la música, que ya llevas unos años, porque veo como que estáis siguiendo cómo sube puestos la canción en las plataformas digitales. Está en el 53, ahora en el 47, y va subiendo, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo sigo manteniendo la misma ilusión, porque, bueno, sacamos un primer disco que nos dio muchas alegrías, y aunque, bueno, hayamos tenido nuestros cambios y nuestro crecimiento, sigo teniendo la misma ilusión. Y ya has visto, ¿no? Ellos son mis beltraneros, que aprovecho para saludarlos, y son ellos los que están ahí dando todo, y por supuesto yo siguiéndolos con ellos, vamos. Uno escucha la canción, ahora la vamos a escuchar de manera íntegra cuando acabemos nuestra conversación. Sí. Oye, desde el primer momento, no sé si es la palabra acertada, ahora lo escucharé en tus palabras, pero como que te mantiene en tensión, como que no te puedes perder nada de la historia. Aquí está pasando algo, ¿no? Bueno, te la agradezco. La verdad que esta canción habla de una historia, ¿no?, de amor, que en este caso, pues, al final no es amor si no te tienen ese respeto y ese tipo de amor, ¿no?, que hay que tener. Y habla de esa historia, que, bueno, intento que las estrofas tengan una parte de historia, pero realmente el mensaje quiero generalizarlo, ¿no? Y en realidad es, pues, que tenemos que ser nosotros mismos, que no nos podemos dejar amarrar, y en definitiva, la verdad que estoy muy contento con la historia. El aire no se puede coger, ¿no? El aire no se puede coger ni ni a los petroleros tampoco. Claro, no te podemos amarrar porque eres como el aire o algo así, ¿no? Dice el estribillo, ¿no? Sí. Eso dice, siempre, yo creo que siempre que a uno no le dejen ser uno mismo, ¿no?, en cualquier tipo de relación, pues, o se sienta amarrado, no tienes que dejarte coger. No intentes amarrarme, ya la tenéis a partir de hoy, 9 de febrero, en las plataformas digitales, y tenemos que esperar un poquito, pero aquí en Valencia, como ahora estamos un poquito con la mente en las fallas, en cuanto pasen las fallas, ya tenemos tu disco ahí, ¿no? Qué bueno, pues sí, en primavera lo tenemos por ahí, y además yo tengo muchísimas ganas de ir a Valencia, que ya tengo fechitas que todavía no puedo dar, pero pronto voy a ver a toda mi gente, y Valencia, la verdad que es una tierra que ha dado un montón de alegría siempre, y tengo muchísimas ganas de volver. ¿Todas las canciones de este nuevo disco son tuyas? Sí, bueno, en cada álbum yo añado dos canciones, con un gran amigo mío y un gran profesional también de la música, que es Amador Sánchez. Pero sí, siempre la suelo hacer y siempre, ya te digo, que añado dos con mi compañero para las hacemos juntos, porque es que lo quiero tanto, hemos sido tantos años que lo tengo que añadir. Oye, las comparaciones son odiosas y seguramente no tiene nada que ver, pero leyendo la nota de prensa que siempre nos mandan las discográficas, me ha venido así como una especie de comparación con Pablo López, en el sentido que Pablo López su instrumento es el piano, pero con la guitarra también encuentra matices diferentes. ¿Y a ti te ha sucedido al revés entonces? Sí, bueno, además Pablo es alguien que admiro muchísimo y... Pero vamos, yo creo que esto en general le pasa a todos los músicos, ¿no? Yo, por ejemplo, fue al revés, ¿no? Mi primer instrumento ha sido la guitarra y de hecho en la nota dice que nada, que hay la mitad del disco, ¿no? Quizá o cuatro canciones que haya compuesto a piano, porque bueno, es un instrumento que ahora estoy cogiendo de nuevas y yo creo que a cualquier músico, ¿no? En cuanto pilla otro instrumento que tiene un poco el lenguaje dentro ahí metido, le da otro mundo, sinceramente. Pensaba también, pues desde hace décadas, si no siglos, se componen canciones al amor. Y probablemente dentro de 50 años habrá otro locutor entrevistando a otro cantante que seguirá componiendo al amor y serán diferentes. Es que esto es una pasada, Vicente, esto es una pasada. Es que no te digo algo, no hay nada como el amor, no hay nada más grande como el amor, diferentes tipos de amor, no siempre tiene que ser una relación, pero también incluido hay muchos tipos de amor, a una madre, a un hermano, a un amigo. Entonces el amor es algo lo que más mueve y supongo que a la gente lo que más le hace, incluso el desamor, ¿no? Habla del amor, o sea, entonces está bien escribir de todo, por eso, pero el amor es un tema que nunca, que yo creo que va a ser eterno como lleva siendo siempre, vamos. Esta canción es el primer día que ha salido. ¿Aún no la has llegado a escuchar, esto que vas en un taxi y en una radio, pam? Esa es una sensación bonita, ¿no? Todavía no la he llegado a escuchar, pero eso es bonito, ¿no? eso es súper bonito, la verdad, y espero que me pase prontito y poder compartirlo también con mis beltraneros. ¿Y en directo la has interpretado ya o es pronto aún? En directo tampoco, ya te digo que hoy, lo vuelvo a recordar, que estamos en las plataformas digitales estrenando el No Intentes Amarrarme, y todavía nada, ni en la radio, ni en la tele, ni nada, pero ya te digo que me he estado preparando y ensayando mucho para dar la caña, y será con mi guitarra, ya te digo, y tengo muchísimas ganas. Ya te lo preguntaremos en un futuro, pero ¿cómo piensas que será este nuevo Salvador Beltrán, con este nuevo disco, tu comportamiento en el escenario? ¿Puede variar o va a ser igual? Yo creo que cualquier artista o cualquier persona, ¿no?, que empieza a hacer algo, por ejemplo la música, no llega a soltarse hasta que lleva un buen tiempo, ¿no? Siempre se es uno mismo, pero no se llega a soltar hasta que lleva unas buenas tablas, creo. Y bueno, te puedo decir que voy a ser el mismo, pero eso sí, quiero soltarme un poquito más y nada más. Permíteme que te diga, porque me apetece. Estamos en una radio, la 97.7, que su estructura principal, su programación musical, son peticiones de los oyentes. ¡Qué grande! Si hubiéramos tenido que hacer un ranking, probablemente, no creo que me equivoque, de las 10 canciones más pedidas la temporada pasada, Por Si Vienes, con Merche y tu voz, estaría entre las 10, seguro. Pero bueno, qué bonito. Quiero agradecer a todos tus oyentes, a todos los oyentes que hayan votado y que hayan esto, porque bueno, Por Si Vienes para mí es una canción muy, muy, muy especial en mi carrera. ¿Qué te voy a decir de Merche? Que no sepamos que es una grandísima artista y todavía mejor persona, y que es un placer haberme la cruzado y llevarme esta amiga. Sí, señor, y esperemos que vengan más ocasiones como esta en un futuro y que las podamos contar y disfrutar. Estoy seguro que con ella van a haber muchos conciertos que vamos a compartir, escenario, estoy seguro, y por supuesto todo lo que sea bueno y venga bienvenido sea, la verdad. Bueno, entonces veo que a Merche musicalmente sí que quieres amarrarla entonces, ¿no? Desde luego. Además que estoy escuchando su disco, porque voy escuchándolo por temporadas, ¿no? Lo escuché cuando salió, ahora lo estoy otra vez aquí en mi casa, y la verdad es que cada vez que lo escucho me quedo alucinado, y qué voz y cómo compone, y la verdad es que es increíble cómo expresa todo.